Fui hecho justo sin merecerlo. Mi culpa ya cubierta está. Toda mi deuda quedó saldada en la persona de necesario para